Recordarás cuando pusiste tus labios sobre los míos, recordarás cuando pusiste. Paucartambo, le canto de corazón, con cariño a la familia Yavar. Del cielo.